Muy buenos días, Ana Claudia. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Ana, Vos sabés que sí. te escucho un poquito como alejado, no sé A si ver, será la señal. tal vez es la señal. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho, ahí te escucho. Bien, bien. Ana Claudia Rodríguez, directora, repito, de la Escuela Hogar 50 de Ojeda. Contanos de qué se trata esta nueva resolución del Ministerio. Sí, mira, bueno, en un principio decirte que nosotros habíamos comenzado el año con un fuerte reclamo hacia el ministerio por el problema de la matriculación de los alumnos a las escuelas hogares. Comenzamos diciendo que la resolución que se había dictaminado en el 2019 restringía de alguna manera el ingreso de los chicos a las escuelas hogares. Es la 0046/19. Nosotros consideramos que esa resolución, que durante muchos años estuvo en vigencia, era absolutamente excluyente e inconstitucional. Debido a este reclamo, este fuerte reclamo que lo hicimos de manera pública para que todo el mundo sepa por dónde vamos y qué es lo que estamos sufriendo y cómo y las acciones que venimos haciendo. Bueno, el ministerio da de baja, hace muy poquito, da de baja a esa resolución. De alguna manera entendemos que nos dan la derecha en ese sentido, en que esa resolución no estaba bien. Lo que sí nos llamó la atención es que sacan una nueva resolución, que es la 380/22, en donde se cambia la denominación de las escuelas hogares, ¿sí? Yo quiero recordar que la denominación de las escuelas hogares forma parte del reglamento de escuelas hogares, que sería la resolución 2093, si no recuerdo mal, /2015. El cual ese reglamento estaba hecho escuchando las voces de todos, ¿sí? De todos los que conforman la modalidad, ya sea maestros, profesores, directores, coordinadores, la gente del ministerio. Entonces, esta nueva resolución da de baja ese primer artículo donde se habla de la denominación, a qué se denomina o a qué se llama escuelas hogares, y ahora quedó como aún más restringido. Es simplemente. Da como el pie, la interpretación que nosotros hacemos, al ingreso de los chicos que por razones de distancia están domiciliados en campos cercanos a las escuelas hogares. El resto de los chicos no tendrían posibilidades de acceder a las escuelas hogares. Leo el artículo 1 de esta nueva resolución para, digamos, para que nuestra audiencia sepa lo que resolvió el Ministerio. Dice, se denominan escuelas hogares a aquellos establecimientos educativos que brindan una propuesta educativa integral, proporcionando ambientes adecuados para la escolarización de niños y niñas que por razones de distancia así lo requieran. Solamente el criterio de la distancia contempla para las escuelas Exactamente. hogares y no la vulnerabilidad. Exactamente. Sí. Bien. Y nosotros consideramos que eso también, o sea, es un hecho grave debido a que dejamos de lado a todos aquellos chicos, y que son muchos, que tienen un contexto muy desfavorable y que todos sabemos que en contextos desfavorables los chicos no aprenden. Es imposible decirle a un pibe, mirá, bueno, tenés hambre, no, vino con la zapatilla rota, no tiene abrigo, está con un problema de salud, o con alguna otra cuestión que tiene que ver con vulneración de derechos. Yo lo que te estoy mencionando son todas vulneraciones de derechos. La escuela común o la escuela de modalidades jornada completa no puede decirle a este pibe, che, mirá, yo eso no lo voy a atender, yo me voy a dedicar solamente a lo pedagógico, o sea, vos acá me tenés que aprender, nada más. Y del resto, y ya se van a ocupar otras personas. Es una crueldad para mí, yo lo entiendo así, tengo 28 años de trayectoria, yo entiendo que esto es tiene un nivel de abandono, no sé cómo llamarlo, pero la verdad que es muy difícil pensar en políticas públicas. Yo te estaba escuchando recién esto de las políticas públicas con respecto a las políticas de cuidado que tienen que ver con las cuestiones de género. Bueno, el gobierno tiene que tener en sus distintos aspectos, en distintos niveles de estructura para toda la población. La infancia es una, las cuestiones de género es otra, entonces todo tiene que ver con todo, donde hay mujeres que son vulneradas, son golpeadas, y que encima vos le decís que los chicos, de sus hijos no pueden asistir a un contexto cuidado, donde se le brinda una propuesta pedagógica de manera integral, no pueden acceder, ¿por qué? Porque bueno, vos vivís en, no sé, en General Pico, no vivís a pocos metros de, en algún campo cercano a la escuela, por ejemplo, la de Ojeda, o la de Pichihuinca, o Itala, o lo que sea. Porque generalmente las familias con las que nosotros trabajamos y tratamos son madres solas, a cargo de muchos hijos, donde han tenido 1.500 problemas con sus parejas o con lo que sea, y no pueden hacerse cargo de todo. Entonces, para eso existen instituciones como la Escuela Hogar, que trabajaba con, te digo trabajaba porque a partir de esta nueva resolución se deja de lado eso. Se deja de lado la vulneración de derechos, los chicos judicializados, bueno, un montón de cuestiones que me parece que nadie hasta acá levantó la mano para decir, nosotros nos vamos a hacer cargo de todos esos chicos. Vos decías que en la resolución de 2015 se había tenido en cuenta las voces de las docentes, todo. Claro, de la ruralidad. En este caso, esta nueva resolución no los convocaron ni las convocaron. No, para nada, no, absolutamente no, no, bien, no. Bien. Estamos en el medio de este conflicto desde hace un montón de tiempo y todavía no hemos sido citados para, nosotros recordamos también a la población que hemos tenido que aunar esfuerzo a todas las escuelas hogares de la provincia y hemos conformado un sindicato que, si bien todavía no tiene una personería jurídica, sí hemos tenido el aval de la CEA, sí, a nivel nacional, como para poder sentarnos a conversar y decir, bueno, a ver cuál es la proyección a futuro de las escuelas hogares. Si bien desde el ministerio te dicen, no, pero no vamos a cerrar escuelas hogares, pero vamos al cierre, porque si no permiten el ingreso de los chicos y cada vez se va restringiendo más con estas nuevas resoluciones, lo que entendemos es que hay más resoluciones y menos oportunidades para los pibes. Te insisto nuevamente, nadie hasta acá, yo no escuché voces desde la política educativa que levanten la mano y digan, nosotros acá, a ver, nosotros somos los que nos vamos a hacer cargo de todas estas infancias. Entonces es un proyecto integral a nivel provincial que va a trabajar por infancia sana. Eso es lo que necesitamos. Vos sabés que yo te escucho y leo la resolución y veo que se deja de lado el criterio de vulnerabilidad, de vulneración de derechos de los pibes, y después en paralelo vemos que se toman, no sé, medidas de protección y los niños quedan en hoteles. En la capital de acá, en Santa Rosa, los niños quedan en hoteles por día, por días, cuando hay alguna medida y no hay familias ni contextos cercanos de atención. No sé, me parece que hay poco laburo interministerial ahí, da la impresión. Bueno. Tal cual. Vos que sos una periodista, estás haciendo una lectura maravillosa, porque estás poniendo en paralelo el trabajo institucional de cada uno de los ministerios. Digo, teniendo las escuelas hogares instaladas, con hermosos edificios escolares, con todos los recursos, ya están preparadas y formadas para atender a eso que dice la resolución, dar una educación integral a los chicos, prefieren tenerlos en un hotel, con lo que el costo del hotel conlleva. Y a ver qué mirada, si vamos a hablar de protección, ¿no? Porque ellos están fundamentados en esta ley de protección a la niñez y a la adolescencia. ¿Qué mirada puede tener una criatura en un hotel? Porque convengamos que familias de contención en este momento son muy pocas, y con la situación económica como está, ¿qué familia va a querer hacerse cargo de alguna criatura que esté en situación de riesgo? Entonces, yo creo que la mirada está puesta en otro lugar. Y creo que no cuesta nada que cada uno de los ministerios de una vez por todas se sienten a elaborar distintos protocolos, distintas líneas de acción, donde concretamente se sepa hasta dónde llega un ministerio, hasta dónde llega el otro, cuáles van a ser las pautas de intervención para proteger y prevenir que estos chicos no tengan la vulneración de derechos que tienen en este momento. Ana Rodríguez, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Muchísimas gracias a vos. Vamos a seguir el tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Hablamos con Ana Claudia Rodríguez, directora de la Escuela Hogar número 50 de Ojeda, que dio su punto de vista frente a esta nueva resolución del Ministerio de Educación que circunscribe a las escuelas hogares al ámbito de la distancia. Es decir, solo podrán ingresar quienes tengan alguna cercanía con el ámbito rural o la escuela y no las infancias que requieran este espacio. Ya volvemos.